Dios le bendiga. Dios le bendiga más. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con cada uno de ustedes y con los suyos. Bendito sea el Señor. ¿Puede aplaudir para el Señor? Aleluya. Agradezco a Dios una vez más por permitirme estar aquí con ustedes. Bendito sea el Señor. Nos hemos sentido muy a gusto aquí con ustedes. Son un pueblo lleno de amor y con una humildad muy bonita. Bendito sea el Señor. Así que, como dominicanos, nos llevamos una linda experiencia de este lugar. Bendito sea el Señor. Y de ustedes como seres humanos, bendito sea el Señor, que tienen una calidad impresionante. Bendito sea Cristo que vive. Acompáñenme en Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Aleluya. Dios es infinitamente bueno. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto han aprovechado la presencia de Dios en estos días? ¿Cuánto han disfrutado la presencia de Dios en estos días? Gloria al Señor. Aleluya. Santo es Jesús. La Biblia dice en San Juan 7:37 que en el último y gran día de la fiesta Jesús alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y era una fiesta. Se supone que si era una fiesta allí había muchas cosas por tomar, por beber. Sin embargo, Jesús se refería a otro tipo de sed y le dio a entender a aquella multitud: ustedes han tomado vino, han tomado de todo lo que hay en esta fiesta, pero su alma sigue sedienta, le falta algo todavía. Así que se levanta como quien tiene autoridad y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el Señor. Este es el último y gran día de la fiesta. Y la buena noticia es que todavía queda agua. Si alguno todavía tiene sed, beba en esta noche. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Segunda de Reyes, capítulo 4. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. A la altura del versículo 1, hago la palabra de Dios pública en esta noche, en el nombre del Padre, quien es Hijo y quien es Espíritu Santo. Amén y amén. Dice así la Escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia, levante su manito al cielo y acompáñeme en esta noche a darle gloria a nuestro amado celestial, a darle honra y gloria porque Él se la merece. ¿Alguien se atreve a decirle: gracias, Señor? Gracias, Padre mío, por el aire que podemos respirar. ¿Usted sabía que en este momento hay gente que le están imputando sus dos piernas, que le están cortando sus brazos y usted anda con sus piernas? Si la trajo, muévala en señal de adoración. Bendito sea el Señor. Mueva su piecito en señal de que usted está agradecido de Dios, porque Dios le permite caminar. Mucha gente son inválidos, aleluya, y ellos quisieran tener pie para estar encima de ellos. Sin embargo, a nosotros nos cuesta ponernos de pie para adorar al Rey de Reyes. Hay gente que nacieron sin brazos y otros ahora mismo están en sala de cirugía, en un quirófano, donde le están cortando sus dos brazos, bendito sea el Señor, porque quizás se accidentaron o tienen un problema de salud. La buena noticia es que tú tienes los dos tuyos ahí. Si lo troquiste, levántalo para arriba en señal de adoración. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Hay otros que en este momento se encuentran en coma, están en intensivo, se debaten entre la vida y la muerte. No hay esperanza para ellos. Y mira donde Dios te tiene a ti en esta noche. Te tiene en este lugar que se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Yo creo que es un motivo para tú adorar a Dios. Hay gente que son mudos, ¿saben? Nacieron mudos. Ellos no pueden adorar a Dios. Ellos no pueden decir aleluya. Ellos no pueden decir santo. Y en su corazón, ellos quisieran que Dios haga un milagro nada más para adorar a Dios. Sin embargo, tú puedes hablar y no adora, Rey de Reyes. Abre tu boca, desata tu lengua, que fuiste creado para adorar a Dios. En esta preciosa noche, bendito sea el Señor, adora a tu Dios con regocijo. Dile, estoy aquí, permíteme adorarte, Señor, permíteme exaltar tu nombre. Usted ha leído en el libro de Juan, donde dice la Escritura, que tales adoradores busque el Padre que le adore en espíritu y en verdad. Si Dios está buscando un adorador, aquí tiene que encontrar uno en esta noche. Alguien tiene que decirle, si tú buscas un adorador, me encontraste en esta noche, porque yo quiero ser uno. Yo quiero adorarte, Padre mío, como tú mereces. Oh, eterno mío, aquí estamos, Señor. Escudo eres alrededor de nosotros. Tú eres nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Tú, mi escudero, mi retaguardia. Unifica este pueblo en una íntima adoración. Queremos darlo todo en esta noche, Señor. Esta es la última y gran día, el último noche de esta celebración, donde ha estado tu pueblo buscando tu presencia, Señor amado. Hazlo otra vez. Nosotros te daremos la gloria. Sigue ministrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse mientras adora a Dios. Tome su asiento. En los tres días que he estado con ustedes disertando la palabra del Señor, he querido entrarlo en un nivel espiritual, en un ambiente espiritual que dé mucho provecho para su vida espiritualmente. Y es la dependencia del creyente cuando tiene una relación personal con Dios. He querido instarlo a la búsqueda, a la adoración, y he querido motivarlo, bendito sea el Señor, a reaccionar en cuanto a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es citada, el pueblo tiene que reaccionar y tomar una actitud de amén, de aleluya, de te creo, de estoy de acuerdo contigo, Señor, y creo en tu palabra. Cuando usted escucha una palabra de parte de Dios que ministre su vida, o que usted entienda que Dios está hablando a usted o a alguien, no se quede callado ni en silencio. Reaccione, que eso provoca que el Señor haga cosas en su vida. Si usted escucha la palabra de Dios y entiende que el Espíritu de Dios lo está ministrando, no se quede tranquilo. Usted eleva la mano, eleva una, eleva a Dios, se pone de pie, grita gloria, dice aleluya, se mueve por aquí, se mueve por allá, le topa a alguien y le dice, Dios está en el lugar, Dios está hablando en este lugar, bendito sea el Señor. El pueblo de Dios debe sentir gozo cuando escucha la palabra de Dios. Cuando Dios ministra su vida, bendito sea el Señor, usted debe reaccionar y accionar. Bendito sea el Señor, que no es lo mismo. Reacciona porque entiende que Dios le está hablando, y acciona porque entiende que esa palabra es para usted. Y ahí usted empieza a moverse, a adorar a Dios. Cierra sus ojos, que así es donde operan los milagros. Cuando usted provoca, bendito sea el Señor, que la presencia de Dios arrope su vida. Yo quiero ministrar con el tema, necesitamos vasijas. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra, bendito sea Jesús, que quiero compartir con ustedes. Necesitamos pasica. Una pasica es un recipiente. Bendito sea el Cristo que vive. Algo útil para un oficio, para algo. Bendito sea el Señor. En un momento determinado. En este caso, yo me quiero enfocar en las pasicas que son útil en la mano del Señor. Dentro de la casa de Dios hay un sinnúmero de utensilios. Bendito sea el Señor, que también podemos definir, alabado sea Jesús, el término vasija como utensilio, como algo útil. Bendito sea el Señor, dentro de la casa de Papa Dios tenemos un sinnúmero de utensilios, un sinnúmero de vasijas. Hay algunas que son de honra, otras de deshonra. E igual cuando usted esté en su casa, yo sé que usted tiene recipiente y que tienes utensilio en tu casa que tú lo usas todos los días, pero hay algunos que son únicos, que son para ocasiones especiales. Nosotras las damas siempre tenemos algunas pasicas que son para momentos cuando hay visitas, que son para momentos cuando vienen nuestros familiares de otra ciudad, de otro pueblo, cuando viene alguien que para nosotros de mucha importancia. Nosotros buscamos aquellos utensilios que teníamos guardados y los traemos y los ponemos a la mesa, porque entendemos que es un momento especial y que es un momento importante. Esto mismo pasa con la vida espiritual, esto mismo pasa con el Señor. Dentro de la casa del Señor hay unos utensilios que Dios lo utiliza todos los días, cada momento, en cada ocasión. Bendito sea el Señor, son para el uso diario del Eterno. Pero hay unas pasicas que son para momentos específicos, son para momentos especiales, que Dios lo saca del lugar donde lo tiene guardado y reservado y le dice: hoy te toca a ti, hoy quiero usarte a ti. Eso da a entender que todo el que esté en la casa de Dios es importante. Tal vez usted diría: pero predicadora, yo no ministro, yo no soy evangelista, no sé qué ministerio tengo, no sé a qué Dios me llamó. Bendito sea el Señor, aunque todavía tú no identifiques cuál es tu llamado, para algo Dios te trajo. Bendito sea el Señor a su camino, eres útil en la mano de Dios. Ahora bien, hay algo que hay que resaltar, y es que Dios va a trabajar con la vasija que estén dispuestas. Dios va a trabajar con los utensilios que se pongan en sus manos. A Dios no le agrada la pereza. El creyente, bendito sea el Señor, que es indiligente, no ve la mano de Dios obrando. Hay vasija que Dios la necesita. Nada más analice que si no hay evangelista, ¿quién va a predicar el evangelio de Cristo? Si no hay pastores, ¿quiénes son los que van a pastorear? Oh, gloria al que vive y que liberta. Si no hay maestro, ¿quiénes son los que van a enseñar dentro de la iglesia? O sea, todos somos necesarios. El que predica es necesario, pero el que limpia la iglesia es necesario. Los que interceden son necesarios, pero los que adoran son necesarios. La gente, bendito sea el Señor, que está en la alabanza, son necesarios, pero los talladores también son necesarios. Hasta las sillas que hay en la congregación son útiles para un trabajo conciso en la casa del Señor. Entonces nosotros necesitamos vasijas, vasijas que sean útiles en la mano de Dios, vasijas que le digan: heme aquí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? A veces nosotros esperamos que alguien venga a profetizarnos cuando tú tienes el don de profecía. A veces tú estás esperando que alguien te diga: recibe sanidad, cuando tú tienes el don de sanidad. Yo quiero enseñarte que va a llegar un momento donde nadie va a llegar a orar por ti, y tú mismo vas a tener que poner tu mano en tu cuerpo y decir: yo recibo salud. Si Dios te usa para ministrar a otros, también te puede usar para ministrarte a ti, porque eres una vasija, un recipiente. Oh, gloria al que vive y que liberta. Eres una vasija útil. Lleva canda en la mano de Dios. Dios tiene utensilios hasta para coordinar un evento, para coordinar una actividad. Personas que te sirven de puente, que te conectan con otra persona, que te enlazan con gente de Dios, que te entran y te llevan a la coinonía perfecta de Dios. Dios tiene vasijas que cuando adoran te entran al cielo, te conectan con lo espiritual y se te activa todo lo de Dios. Y empieza a caer la revelación del Eterno en tu vida. Gente que cuando tú lo escuchas adorar, tú te ves en llanto, porque te llevan a la presencia de Dios. Otros que cuando predican, tú entras en un quebrantamiento, porque Dios derramó algo en esa vasija que está provocando un despertar en ti. Aquí hay gente que son vasijas de parte de Dios, vasos de honra que están llenos de parte del Señor para tocar a otros y para llenar a otros. Pero algo quiero enseñarte en esta preciosa noche de esta lectura. La palabra especifica que esta mujer, bendito sea el Señor, ya era viuda, no tenía nada, bendito sea Jesús. Cuando llega Eliseo, ella le dice: mi señor, mi marido ha muerto y nada más tengo mi hijo. Mi acreedor, en esos tiempos bíblicos, cuando alguien tenía una deuda y no tenía con qué pagarla, los acreedores le quitaban lo de más valor que tuviera. Lo de más valor que ella tenía era su hijo único. Bendito sea el Rey de Reyes. Dice la Sagrada Escritura que Eliseo, cuando está hablando con ella, ella le dice: mi señor, en la casa solamente tengo una vasija de aceite. Lo que ella parecía que era una escasez, a Eliseo le pareció que era una buena noticia. Cuando ella le dijo: tengo una vasija, pero no le dijo está vacía, le dijo tiene aceite, Eliseo le pareció una buena noticia. Y algo que me gusta de esta historia es que Eliseo le dice: mira mujer, oh gloria al que vive, trae esa vasija que está llena y manda a tu hijo donde todos los vecinos a buscar vasija vacía, y con la llena vamos a llenar toda la que está vacía. Pero Eliseo le refiere y resalta algo, y él le dice: no pocas, o sea, trae muchas vasijas, porque el derramamiento de aceite que va a haber va a ser demasiado fuerte. La palabra especifica que cuando están buscando la vasija, el hijo va donde los vecinos. Oh gloria al que vive y que libertad. Dámele la mano a alguien, dile: aceite hay, necesitamos vasija. Bendito sea el Señor, tenemos aceite, lo que queremos es vasija en esta noche, que estén dispuestas a ser llenas por el aceite del cielo. Oh gloria al que vive, todavía mana aceite. Necesitamos vasijas que estén dispuestas, gente que le diga: Dios, rebósame a mí, lléname a mí, mi alma adora al Cristo que vive. Hay que entender en esta noche que el problema no es el aceite, el problema son las vasijas. Dios siempre ha tenido aceite, pero hay escasez de vasijas. Busca muchas, no pocas, dice Eliseo. Tráeme muchas vasijas. Pero cuando llevaron la vasija, Eliseo le dice: sepárame la que está llena de la que está vacía. Hay una separación, eso se nota, dentro de las vasijas que están llenas y las que están vacías. Las vasijas que están llenas, aplauda para Cristo. Mire, la vasija que está llena, similar a un vaso de agua. Cuando la vasija está llena de presencia de Dios, el mundo no cabe en ella. La crítica no cabe en esa vasija. La calumnia no cabe en esa vasija porque está llena. La raíz de amargura no cabe en esa vasija porque está llena. El odio no cabe en esa vasija porque está llena. El celo ministerial no cabe en esa vasija, no puede entrar, porque la vasija está llena de Dios. No hay espacio para nada más que no sea Dios. Dios llenó esa vasija. Cuando está así a medias, como está este recipiente de agua, esta vasija, bendito sea el Cristo que vive, en este recipiente, en esta vasija de agua, que está a medias, que está por la mitad, cabe más agua. Pero no solamente cabe más agua, también cabe el mundo, cabe crítica. Yo puedo echar soda en este vaso, yo puedo echar tierra en este vaso, yo puedo echar arroz en este vaso, puedo echar cualquier tipo de inmundicia, cualquier tipo de bacteria en este vaso, porque está en medio, no está lleno. Bendito sea el Todopoderoso. Si el recipiente estuviera vacío y sopla un fuerte viento, también vuela el vaso y se lo lleva la tempestad porque está vacío. Dios no nos quiere ni vacío ni a media. Dios quiere que estemos llenos. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un peligro tanto estar vacío como estar a media. Oh, gloria al que vive. La vasija tienen que estar llena del aceite del Eterno. Bendito sea el Señor. Eliseo dice: sepárame la que está llena. ¿Por qué? Porque la llena iba a ser útil. Con la llena Eliseo iba a llenar las que estaban vacías. Y en esta noche Dios con la llena va a llenar las que están vacías. Aquí hay gente que han recibido a plenitud, pero hay otros que están vacíos y algunos están a media todavía. Hay que completar el trabajo que Dios vino a hacer a este lugar. Hay gente que tiene que irse lleno, porque mientras esté a media corre peligro. Mientras esté vacío, cualquier viento te puede arrastrar. Y como Cristo viene, viene a buscar a los que están llenos, viene a buscar los que su copa rebosa. Desde que llegué, no sé si me ha seguido la secuencia en el espíritu, te estoy alertando de parte de Dios que te llenes, que busque la llenura del Espíritu Santo, porque la iglesia de Dios va a ser sacudida a nivel mundial, porque viene un caos sobre la faz de la tierra que es eminente y va a ser inevitable. He autorizado por el Eterno. Dios me tiene hace mucho diciéndole a la iglesia: prepárate, porque la iglesia está muy cómoda. La iglesia son ladrones de unción. Quieren ver unción, pero no buscan la unción. Quieren ver esa manifestación en el cuerpo de otros, en la vida de otros creyentes. Los ministros están desgastados, los pastores están desgastados, los evangelistas están desgastados, los pastores casi no duermen orando, buscando la presencia de Dios para llevarla al pueblo, pero el pueblo está distraído. El pueblo está, bendito sea el Señor, arropado en sus afanes. Llegan agotados al culto. Hay que ministrarle, hay que levantarle. También hay que aplicarle hasta psicología, porque algunos vienen con problemas emocionales demasiado fuertes, con problemas de autoestima. Hay que ministrarle liberación, y después hay que ministrarle el Espíritu Santo de Dios sobre su vida, porque están en una decadez. Necesitamos refuerzo. La iglesia a nivel mundial necesita una reforma. Por eso hay tanta gente que después de conocer a Dios se convierten en idolatría. Una cosa es honra y otra idolatría. Es que el pueblo predica a un Dios que no conoce, y la intención de Dios es que tú también lo conozcas, para que pase por el sedazo de la Escritura cuando algo viene de Dios y algo no viene de Dios, para que logre discernir qué es Dios y qué es diablo, porque se van a mover muchos falsos profetas. Alguien tiene que adorar. Wow, Satanás tiene su gente ministrando, le va a callar. Y Dios quiere su iglesia con visión. Dios quiere que su iglesia reaccione. Hay gente hasta comprando, vendiendo milagros, como que si los milagros son de ellos. Aquí usted no sana, aquí el que sane Dios. Yo no liberto, aquí el que liberte Dios. Y hay gente que dice: ¿cuánto me vas a pagar para yo sanarte? Nadie puede vender lo que no es de él. Y los dones son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no lo entregaron por gracia, esto pertenece al Eterno. La iglesia tiene que plantarse, la iglesia tiene que reaccionar, porque hay muchas cosas extrañas moviéndose y necesitamos discernimiento. Hay gente con mezcla de espíritu ministrando y el pueblo a todo le dice amén. El pueblo deja que todo el mundo le tope, que todo el mundo le ministre, que todo el mundo le ponga la mano. Y hay gente que hace traspasos de demonios cuando están orando por ti. Y aquí hay gente que Dios tiene celo de ellos y te dicen: esta noche no todo el mundo puede tocarte, cuida lo que portas. Más senda cae. Aquí hay gente que ha ministrado, que tiene cosas demasiado fuertes de parte de Dios y que ha sufrido mucho para obtener lo que tiene, y no puede dejar que cualquiera te ministre, no puede dejar que cualquiera te ponga la mano encima, porque hay gente que absorbe lo que tú portas de parte de Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. Tiene que estar atento, porque en los tiempos que estamos viviendo, escucha esto, no todo el mundo va a tener a Dios, no todo el mundo va a portar su Santo Espíritu, no todo el mundo va a tener su presencia. El que la tenga, valórala. El que la tenga, abrázate de ella. El que la tenga, dile: no me dejes nunca. Que se vaya papá, que se vaya hermano, que se vaya esposa, que se vaya marido, que se vayan los hijos, pero no pierda lo que tú portas. de parte de Dios. Hay gente que te observa. Aquí hay personas que están en la lupa, en el ojo espiritual de la tiniebla. Quieren secarte porque porta algo que no es humano para los últimos tiempos. Y Dios quiere alertar. Hay gente que son instrumentos para las naciones a nivel mundial para estos últimos tiempos. Portas un mover y una relación con Dios que tus amigos ya perdieron, que tus compañeros ya perdieron, que otros líderes ya perdieron. Y se preguntan, pero ¿cómo se mantiene? ¿Y cómo puede moverse con tanta energía? Y esa unción que lo acompaña, esa unción que porta, ¿de dónde sale? Sale de Dios y tú no puedes perderla. Tiene que ser un recipiente que retiene. No puede ser un saco roto, ni una vasija rota. Y es mejor morir que perder a Dios. ¿Usted escuchó? Es mejor que te mueras y no que pierdas a Dios. Si te dejas secar espiritualmente, eres un muerto seguro. Dice Eliseo, con la que está llena, llena las vacías. Empezaron a llenar las vacías. Haga así conmigo. Hay que llenar las vacías. Haga así conmigo. Hay que llenar las que están vacías. Si hay alguien vacío a tu lado, hay que llenarlo esta noche. Si se va seco, la tiniebla lo devora. Si se va vacío, todo espíritu de venganza que se haya activado mientras tú estás aquí adorando puede hacer que te haga guerra y que te haga daño. Mientras nosotros hemos estado aquí predicando, algo se ha estado moviendo en la ciudad. Yo no sé si usted ha sentido en la noche, en la madrugada, había una oposición bien fuerte en contra de la actividad. Bendito sea el Señor. En la mañana, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Yo decía, Dios mío, siento una opresión infernal, diabólica. Alabado sea el Cristo que vive. Duermo la niña y me tiro un momentito, y mientras estoy ahí me levanto y tomo la Biblia, y el Padre empieza a tratar conmigo. Me dice, la tiniebla se opuso tan fuerte al coordinador de este evento, al líder que está acá, bendito sea el Rey de Reyes, en este lugar como anfitrión, y yo veía un bloqueo mental. Usted ve que hay un remanente pequeño. El objetivo del diablo era que aquí no tuviera nadie, que ninguno de ustedes estuvieran aquí sentados. Jehová hizo un mover en espíritu. Jehová movió sus ángeles, movió algo espiritual que usted no ha visto, pero se movió. Hay algo grande que se rompió. Y papá me dijo, dile a él, oh gloria al que vive, al líder que me entregó, que ya yo le di la victoria, que por cuanto confió y creyó en lo que yo iba a hacer, oh gloria al que vive y que liberta, yo hice lo que vine a hacer. Siento a papá, hay algo que Dios rompió fuerte a tu favor. Hay una administración del Eterno grande a tu favor. Hay algo que Dios te entregó en esta actividad que tú lo vas a ver visible. Hay un mover de Dios fuerte en esta actividad. Hay gente que han sido marcados. Grita gloria. Yo siento, mi amado, aquí en esta noche hay gente que fueron sacudidos por el Eterno. Hay adoradores que se van nuevos. Hay pastores que vinieron a dar y recibieron aquí también. Por eso usted ha sentido la opresión en la administración. Algo fuerte para dejar que Dios se mueva. Es que había oposición, pero a Jehová no lo detiene nadie. A Jehová no lo detiene nadie. A Jehová no lo detiene demonios. A Jehová no lo detiene satanista. A Jehová no lo detiene hechicero. ¡Él es Dios! Oh, gloria al que vive y que liberta. Adora a papá en esta noche. Hay aceite en esta noche. Hay aceite. Necesitamos pasica. Hay aceite. Queda aceite todavía. Hay un fluir de Dios en esta noche. Es pasica dispuesta. Mire, cuando yo era nueva creyente, fui a una actividad. Yo llegué aquí, era una mujer muy vanidosa. altanera. Creía que era mejor que todo el mundo. Y me creía que tenía que vestir de marca. Cuando llegué al Evangelio, Dios me dijo, para que tú recibas mi unción, tengo que desbaratarte y hacerte de nuevo. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué aconteció? Toda la ropa que tenía cuando vine al Evangelio, me quedé sin nada cuando me convertí. Dios quebrantándome. Y mi mamá me dio una camisa, una blusa y una falda. Y yo, que era tan altiva, prepotente, tan vanidosa, duré 15 días que cuando salía del culto tenía que lavar esa ropa, ponerla que se seque, plancharla con la plancha bien caliente para que vuelva y se seque y vuelve y me la ponga. Dios desbaratándome por dentro, enseñándome que lo más fuerte que puede tener un ser humano no es la ropa de marca, es su presencia. No hay nada más fuerte. Hay gente que son millonarios económicamente, pero no tienen lo que tú portas. Tú tienes la presencia de Dios y eso vale más que todo lo que hay en la tierra, y eso no se puede perder. Para mí el privilegio más grande que Dios me ha dado es que este cuerpo tan chiquito siente una presencia de un Dios tan grande, tan poderoso, que se mueve, sana, liberta y tiene poder. Recuerdo, bendito sea el Señor, que me llevaron a una actividad, alabado sea el Señor, para damas. Y al llegar a aquella actividad, yo recuerdo que el pastor que estaba ministrando dijo, yo quiero que aquella joven que está allá, bendito sea el Señor, aleluya, llegué muy joven al Evangelio. Él dice, yo quiero que esa joven que está allá pase aquí delante, la de la camisa amarilla. Me llamó para adelante y empezó a orar por mí. Él me dice, Dios me dijo que te unja porque te llamó con un propósito grande. Me dice, cierra los ojos. Cuando yo cierro los ojos, él empieza a orar por mí. Y me dice, Dios te va a ungir en esta noche. Hermano, yo sentí algo tan real, que yo sentí que en mi cuerpo me estaban echando aceite. Era tan real que yo dije en mi mente, Dios mío, este pastor me va a manchar la única camisita que tengo, porque yo sentí el aceite como me corría por el cuerpo, por la ropa, en la camisa. Dije, ya me manchó la única camisita que tengo, me echó todo este aceite encima de la ropa. Cuando yo abrí mis ojos, que yo no me vi aceite físicamente, literalmente en mi cuerpo, bendito sea el Señor, yo empecé a llorar. Salí corriendo para donde mi pastor, le digo, pastor, usted no vio que él me echó aceite encima. El pastor me dijo, no te echó aceite, ni siquiera te tocó. Y yo le dije, claro, me tocó. Me levantó la mano derecha y en esa mano derecha me echó aceite, bendito sea el Señor. Y el pastor me decía, no te echó aceite. Salí a preguntarle a varios hermanos, ¿no vieron cuando el pastor orando por mí me echó aceite en el cuerpo? Y todo el mundo me decía, no te echó aceite. Ahí me tiré de rodillas y empecé a llorar. El Señor me dijo, cuando tú estés ministrando, bendito sea el Señor, vas a sentir un fuego en tu mano derecha y un olor a aceite que te va a acompañar. Alabado sea el Señor, cuando yo quiera que tú toques a alguien, vas a sentir como tu mano derecha arde. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y lo he experimentado en mi vida y yo sé que tú también lo has experimentado. El fuego del Señor es real. Hay gente que cuando ministran, ministran en el Espíritu. Hay gente que cuando te topan no es por tocarte, es que el Espíritu Santo lo impulsa a que tienen que tocarte porque tienen don de imposición de mano, y mientras te tocan tú recibes fortaleza. Hay algo que sale de su vasija para tu vasija, hay algo que te llena, hay gente que te da de lo que tiene y tú recibes fortaleza espiritual y recibes nueva fuerza. Dije, Dios mío, qué extraordinario tú eres. Yo predicaba sin micrófono por 2 años, sin autoparlante, en las calles, porque Dios me dijo, ahí te quiero, diciéndole a los que son como tú lo que yo he hecho contigo. Día por día predicaba a las 3 de la tarde y a las 4 de la mañana sin micrófono. Y un día a las 4 de la mañana, terminando de predicar, me dijo un pastor, si él, ¿dónde te congrega? Le digo, me congrego en Templo La Hermosa. Bendito sea el Rey de Reyes. Él se queda mirándome y me dice: ¿cuál es tu pastor? Le digo: ¿cuál es mi pastor? Digo: pasa algo. Me dice: mientras tú predicabas, el Señor me dijo que te compre un autoparlante para que prediques su palabra con ímpetu, porque Él te lleva lejos. A este tipo de bocina nosotros le decimos megáfono. Allá en mi país es portátil, tú te mueves con él para todos lados. Me regaló uno de los más grandes. Oh, gloria al Señor. Empezaron a invitarme. Yo no estaba bautizada. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente del barrio se preguntaba: ¿y de verdad es ella? ¿De verdad ella es cristiana? Yo salía con una Biblia bien grande. Yo quería que el barrio entero sepa que yo era nueva criatura. Los cristianos no tenían que saludarme. Yo le gritaba: Dios te bendiga. Soy cristiano varón. Ya soy de la iglesia. No soy la de antes. Con este gozo dentro de mi corazón, yo quería que mis amigos entendieran que ya yo no era la de antes, que ahora yo le servía a Cristo. Recuerdo, bendito sea el Señor, que debajo de agua salía a ministrar, y bendito sea el Señor, con la misma ropita. Ese día completé los 15 días con la misma falda y la misma camisita. ¿Sabe lo que hacían las hermanas de la iglesia? Cuando me veían llegar con la misma ropa me criticaban, pero eso no me llevó al mundo, porque Dios me dijo: este nueva creyente, yo no te traje para que te amen, yo te traje para salvarte y para que prediques mi palabra. Ella decía: mira cómo era antes y mira cómo es ahora. 15 días con la misma faldita y la misma ropita, no se la quita, pero yo no dejaba de adorar. Había algo que ella no entendía, y es que yo tuve ropa de marca, pero no fui feliz en el mundo. Yo tuve muchas cosas caras, pero no tuve paz en el mundo. Yo tuve calzado de marca, pero no sentía este gozo que yo siento ahora, este gozo que he provocado por el Espíritu Santo de Dios. Ella no entendía. Yo cantaba de voz en cuello, paraba de pie todo el culto. Yo le decía: Dios, no merezco estar aquí, yo lo sé, no merezco servirte, sé de dónde tú me sacaste, perdóname. Oh, gloria al que vive y que liberta, pero aquí estoy, quiero adorarte. Me mandaban a sentar, me mandaban a adorar vaquitico, me decían: no grite tanto, no haga tanta bulla cuando tú adoras. Y yo le decía: que usted no entiende lo que siente mi corazón, es que en el mundo nunca nadie me dijo yo te amo. El primer te amo que yo escuché toda mi vida, lo escuché a las 3:15 de la mañana, cuando me iba a quitar la... Y tú decidiste que tú eres predicador, y ya mañana tú eres predicador. Aquí hay que pagar un precio. Cuando a David le estaban entregando la era de Arauna, David dijo: no, yo no la quiero regalada. Yo no quiero nada que no me cueste. No quiero nada que no me cueste sacrificio. Cuando el creyente todo lo recibe fácil, no valora nada. Nada de lo que Dios le da. Pero cuando el creyente entiende el sacrificio expiatorio de la cruz, va a valorar la vida eterna, va a valorar la salvación. Hay gente que recibieron la unción aprendiendo de otros, tienen actitudes aprendidas, pero el que ha llorado para recibir la unción la cuida, la valora. Hay evangelistas que no le importa ser usado por Dios, ellos tiran al suelo todo lo que Dios hace con ellos, pero hay otros que para ver un respaldo de Dios tienen que pelear con demonios, tienen que luchar con su propia carne, y todo ha sido en base a esfuerzo espiritualmente. Y cuando tú entiendes que todo cuesta en lo espiritual, tú no pones en juego algo tan grande como la vida eterna, algo tan grande como tu relación con Dios. Yo quiero decirle a la gente que ha ministrado aquí, a la gente que ha sido usado aquí, a la gente que es líder, que sirve en esta obra y fuera de esta obra, que lo que tú portas de Dios, muchos lo quieren tener. Hay gente que te ve como ejemplo y te observa, dice: yo quisiera tener la unción que él porta, yo quisiera tener ese llamado que él tiene, yo quisiera tener esa gracia que él tiene. Y han llorado, han ayunado y no lo han recibido y Dios te lo entregó a ti. Eso tú tienes que valorarlo, eso tú tienes que cuidarlo, eso tú no puedes dejar que mengue, eso tú no puedes perderlo. Hay ministros mundialmente reconocidos que quisieran que Dios lo use como te usa a ti, que quisieran que Dios lo mueva como te mueve a ti, pero Dios vio en ti un corazón distinto y dijo: bendito sea el Señor, Él va a valorar mi unción, ella va a valorar mi presencia, Él va a valorar lo que yo le entregue, Él va a cuidar ese llamado, Él va a poner en alto mi nombre. Yo cuento con Él en la tierra. Tiene que valorar ese mover. Mire, cogí para el mercado debajo de agua y estando en el mercado con unos zapatitos rotos pero llena de Dios, con ropa desgastada por 15 días pero con un gozo que no me lo dio la droga, que no me lo dio el ron. Fui criada y bautizada, instruida en la hechicería desde los 7 años, bautizada 7 veces para servirle al diablo. Desde 11 años fui caballo de demonios. El diablo me destruyó, acabó conmigo y Dios me libertó. Me dijo: enséñale a mi pueblo. Y uno de los principios que tengo bíblicos es enseñarle la santidad de Dios a la iglesia, porque aprendí que el que es santo no le cae brujería, que el que es santo la tiniebla no puede con él, que el que vive en santidad cuenta con el respaldo y la cobertura de un Dios todopoderoso, de aquel que dice la Biblia que cabalga en el torbellino, aquel que tiene los ojos como llama, el que todo lo que Él ha querido ha hecho. Y eso he hecho todos estos años. Me han llamado religiosa, legalista, extremista, bendito sea el Señor, narcisista, porque Dios me envió a llevar al pueblo a la santidad, a llevar la iglesia a la santidad, a enseñarle a las mujeres que si somos cristianas no podemos vestir como visten en el mundo, porque ya no vivimos nosotras y somos nuevas criaturas. Cuando nosotros éramos impías usábamos alhaja y usábamos cuantas cosas para seducir, pero nosotras no nos movemos por un espíritu jezabeico, nosotros no nos movemos por un espíritu como el que tenía Dalila. Nosotros tenemos un Espíritu Santo que habita en nuestro cuerpo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. La mujer de Dios, el hombre de Dios tiene que vivir en santidad para poder ver a Dios, para poder ser una vasija útil, para poder presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Y por años le he estado enseñando al pueblo de Dios que la iglesia que no está en santidad, los demonios la tienen de títeres, y que la santidad es un principio prioritario para poder entrar al cielo, y que la santidad tiene que ser completa por dentro y por fuera, y que esto no es negociable. Usted no viste con pudor para ser santo. El que viste con pudor es porque es santo. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y son cosas que están en la Biblia, que aunque muchos líderes quieren sacarla de ahí porque lo que andan es detrás de dinero, hay otros que entienden que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la iglesia tiene que vivir ese principio, y la iglesia tiene que volverse a Dios y volver a vivir los estatutos del Eterno, y ahí veremos ¿quién es Dios? ¿Sabe qué me dijo una mujer ese día? Estando ahí en ese mercado debajo de agua, sale ella, se preocupe, casi culmino. Y cuando sale, me dice: sierva, no te conozco, pero Dios me dijo que te entre aquí a mi negocio. Yo era nueva creyente, pero ya iba a empezar a predicar. Había una agenda de Dios. Y aquí hay gente que hay una agenda de Dios para ellos. De Dios. Y una sola puerta que te abra Dios vale más que mil puertas que te abra el hombre. Una sola donde Dios te lleve va a marcar la diferencia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que corren con lo que corren, pero hay otros que son direccionados por el Eterno. Y ahí es que está la victoria. Cuando entro, ella me dice: sierva, mientras tú predicabas, Dios trató conmigo y me dijo: vístela y cálzala. Que la llamé a predicar y no tiene ropa. Y dile a ella que me pasó el examen. Por 15 días la probé con la misma ropa y nunca se quejó. No me hizo berrinche, no me hizo represalia. Simplemente siguió gozosa, obedeciendo al quebrantamiento. Cuando tú no reclamas a Dios, ni cuestionas a Dios por lo que Él permite en tu vida, sino que le dice gracias, porque aunque duele, yo sé que estoy en tu propósito. Aunque estoy llorando, yo sé que parte de tu plan tú vas a ver la mano de Dios obrando. Oh, gloria al que vive, porque toda prueba tiene una fecha de caducidad, de vencimiento. Alabado sea el Señor. Ningún dolor es eterno, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios bueno. Oh, gloria al que vive y que liberta. Él no es malo, Él no es un homicida. Él no quiere que estemos mal, pero quiere que su iglesia obedezca sus estatutos, sus leyes. Por tanto, las vasijas que están dispuestas a ver gloria de Dios tienen que estar dispuestas a ser quebrantadas, tienen que estar dispuestas a ser entradas en el horno. Cuando la vasija es terminada, antes de llevarla en exhibición, la meten al horno, y el horno va a determinar si es una vasija fina, si es una vasija de buen material. Algunas vasijas, cuando la entran al horno, inmediatamente se quiebra, se rompe, porque no aguantan el horno, no son resistentes al caliente. Pero hay otra que cuando el artista, oh gloria al que vive y que liberta, el artesano, el alfarero, la saca del horno, no ve ningún roto por ningún lado, no ve ningún maltrato por ningún lado, y sabe lo que hace: la pinta y la pone hermosa y la pone en exhibición. Oh gloria al que vive, dando a entender: pasó por el fuego y resistió, pasó por el molde y resistió, le di forma y resistió, no se echó a perder. Y eso quiere Dios de ti y de mí: que nada te corrompa, ni fama, ni dinero, ni ministerio. Porque hay quienes se van a perder por el ministerio, porque los dones lo tienen confundido. Y cualquiera tiene un don, pero no cualquiera tiene a Dios. Y lo que te va a llevar al cielo es el Dios omnipresente. Yo quiero que te pongas sobre tu pie, porque Eliseo le dijo a esta mujer: con la que está llena, vamos a llenar la vasija. Y aquí hay aceite, mucho, pero necesitamos vasija. Fíjese que todo el que ha ministrado aquí no es de este entorno, ¿o me equivoco? Todo el que ha ministrado mañana se va. Dios necesita hombres y mujeres en este lugar que sigan la secuencia, que sigan ministrando, que sigan diciendo: así dice el Señor. Que provoquen cambio, que ahora el que ministre sea tú, que ahora el que ore sea tú. Tómese de la mano de los que están acá. Necesitamos llenar las vasijas que están vacías. Sostenga a su hermano. Si quiere, acérquese aquí adelante. Hay vasijas que han recibido, hay otras que están a media. No quiero parecer cansona, porque todos estos días y todas estas noches quizás te han pasado aquí adelante. Pero créeme que todo el que te ha llamado aquí adelante es porque algo Dios ha querido entregarte. Y a veces el que está de lejos, con la dejadez y la distracción, no recibe lo que recibe cuando se acerca al altar. Sostén de la mano todo el que está acá, porque hay que llenar la vasija que está vacía. Aquí hay gente que le vamos a pasar la antorcha, que el manto va a ser traspasado, porque llegó tu turno. Llegó el tiempo de Dios exhibir lo que Él te dijo que te entregara. Llegó la hora del que le diga a otro: recibe, sea tú. Llegó la hora de que ministre sea tú en el Espíritu. Y para ministrar necesitas la unción de Dios. Para ministrar tu vasija necesita ser llena. Y aquí hay gente que Dios ha tratado con ellos todos estos días, de que llegó el tiempo y de que lo mismo que tiene, lo que ha ministrado aquí, usted también lo tiene. Y ha visto como un despertar en tu espíritu, ese fuego, esa llama del Espíritu en tu corazón. Oh, gloria al que vive, porque hay un aceite especial que es derramado en esta noche. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo veo unos cuernos de aceite en esta noche, en los aires. Bendito sea el Señor. No voy a ministrar sola. Siento personajes del cielo que están aquí con nosotros, que van a ministrar en esta preciosa noche. Hay gente que hay que ungirlo. Hay gente que hay que ungirlo en esta noche, porque son las vasijas de turno que Dios va a usar en este pueblo. Bendito sea el Señor para la manifestación de gloria que ha de manifestarse de este lado del mundo. Es contigo que Dios lo va a hacer. Nosotros nos vamos. Es contigo que Dios va a manifestar su gloria. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberte por medio de ti, que Dios lo va a hacer. Eres tú que vas a recibir para darle a otro. Es a ti que Dios te da para que le dé a otro. Es a ti que Dios te llena en esta noche. Siento impacto de Dios. Hay gente que está siendo ungido en el Espíritu. Gente que le dijo al Señor, hermano, que le dijeron al Señor: Señor, yo quiero predicar, no entiendo tu palabra, dame conocimiento. Yo leo, pero no entiendo. Quiero entender tu escritura, revélame. Yo siento revelación de Dios esta noche. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay un alimento espiritual que Dios le entrega vida que están aquí. Yo te dije que te iba a usar, te dice el Señor. Yo te dije que te iba a usar. Yo te dije que te iba a usar. Siento a papá aquí en esta noche. Llénate de Dios esta noche hasta que rebose la vasija que está llena. Hay un aceite emanando del cielo en esta noche. Hay un aceite emanando del cielo en esta noche. Recibe más todavía. Recibe más todavía. Recibe más todavía. Recibe más todavía. Ángeles del cielo tocando tu cuerpo. Ángeles ministradores tocando tu cuerpo. Ángeles ministradores ungiendo los cuerpos. Ungiendo la evangelista. Ungiendo la adoradora. Ungiendo las mujeres de Dios. Ungiendo las mujeres de autoridad. Ungiendo las mujeres de guerra. Recibe. Recibe, recibe, recibe, recibe de Dios esta noche. Anda con Libacay, anda más, más, más, más. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Recibe bautismo con Espíritu Santo en esta noche. Ahora, ahora, ahora te bautiza el Eterno. Ay, ay. Siento tu pisada. Está recayendo. Siento a mi amado sobre ti. Siento unción de Dios sobre ti. Siento unción de Dios sobre los líderes, sobre los servidores. Vas a ministrar en mi presencia. Vas a recibir revelación. Vino nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo. Vino nuevo. Unción fresca. Vino nuevo, unción fresca. Vino nuevo, unción fresca. Esta noche es la noche de la victoria. Esta noche se desbaratan los quites. Esta noche se van las dolencias. Esta noche la enfermedad salen de los cuerpos. Hasta hoy llegó lo que te atormenta. Hasta hoy llegó lo que te hace guerra. Hasta hoy recibe de Dios. Hay gente recibiendo liberación. Lo que se oculta en tu estómago, daba afuera en esta noche. Daba afuera en esta noche. Estaba afuera en esta noche. Libre por Cristo. Libre por Cristo. Libre por Cristo. Libre por Cristo. Libre por su poder. Libre por su presencia. Libre por su unción. Libre por su sangre. Ahí está Dios sobre ti. ¡Ay, hombre! ¡Shababababababababa! ¡Uh! ¡Shababababababa! ¡Irrabacanda! Arrabacaya que, arrabacanda, que unción más bonita siento aquí, que unción más bonita siento aquí, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. Sacúdale la mano a tu hermano, dile recibe, dile llénate que hay vasija llena, dile llénate, dile llénate que hay vasija llena, dile llénate si está vacío, dile llénate más, llénate más, llénate más, llénate más, llénate más, que hay presencia de Dios, más todavía, más todavía, más todavía, más todavía, le gusté, el rabacando aquí, ay, ay, ay, ay, ay, Jehová te llena más. Más, más te llena Dios. Siento gente hablando lengua en el espíritu. No te avergüences. Son géneros espirituales. Son géneros de lengua. Eso es para nosotros. Ahí está. Ahí está el Espíritu Santo. Se enreda tu lengua en esta noche. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Me dice el Espíritu Santo, ministra Espíritu Santo y fuego. Ministra bautismo con Espíritu Santo. Ministra bautismo con Espíritu Santo. Ahí está, recíbelo. Ahí está, recíbelo. Ahí está, recíbelo. Se llenó en esta noche, se bautizado. Se bautizado, nueva lengua. Nueva lengua. Nueva lengua. Nueva lengua. Nueva lengua. Recibe. Recibe que eres real todavía. Todavía el bautiza. Todavía el llena, todavía el bautiza, todavía el llena. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe el don de lengua, recibe el don de lengua en esta noche. En el nombre de Jesús, acércamela a ella. Recibe impacto de Dios en esta noche. En el nombre de Jesús. Esa lengua en el espíritu. Ahí en Dakai. Esa lengua en el espíritu. No tenga miedo. Si sientes que tu lengua como que se enreda. Es que cayó sobre ti en esta noche. Es que cayó sobre ti Espíritu Santo y fuego. Es que cayó sobre ti Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué te asustas? Si le dijiste a Dios, quiero sentirte. Quiero sentirte. Quiero sentirte. Quiero sentirte. Oh, gloria al que viva. Le dijiste que te llene. Tráemela. Sheya. Usenta kai. Tipico. Inibiseya. Hayé. Más de Dios. Más de Dios. Espíritu Santo y fuego. Tomando tu voz, tu garganta. Lengua como de fuego. Lengua de autoridad para reprender los demonios. Te doy autoridad para decirle a los demonios al fuera. Te doy autoridad. Oh, gloria al que vive sobre todo poder de la tiniebla. Más de mí. Más de mí. Más de mí. Upacaya. Recibe la unción de Dios esta noche. Más todavía. Más todavía. Mitad fuego, mitad resplandor. Te arropa. Dios mío, hay gente que quiere pararse pero no puede. Su cuerpo está temblando por un poder celestial que se mueve aquí en esta noche. Se llama Espíritu Santo y fuego. Se llama Espíritu Santo y fuego. Las vasijas están siendo llenas. Las vasijas están siendo llenas. La gente de ministerio está siendo llena. La gente de ministerio está siendo llena. Los servidores están siendo llenas. Noche de recibir de Dios. Noche de recibir de Dios. Te va lleno de este lugar. Te va lleno de este lugar. Te va lleno. Abacay. Ahí anda aquí. Te va lleno en esta noche. Lleno por el poder de Dios. Lleno por el poder de Dios. Lleno por el poder de Dios. Él está aquí. Llega. Él está aquí. Yo quiero los servidores al frente. Todos los servidores al frente. Todos. todos los servidores ahí adelante. Siento a papá. Checa y escuche. Ande y limpie. Ay, abasó. Y cada senda se cierra toda brecha. Todo espíritu de venganza que se haya activado por estos tres días de victoria. Dice el Señor, cubro sus casas. Cubro detrás, adelante, al frente, por los lados, arriba y abajo. Con una cobertura especial, mi alma adora al Cristo que vive. Esta es la noche de premiar su esfuerzo. Jehová ministrando los servidores en esta noche. Jehová ministrando los servidores en esta noche. Jehová ministrando los servidores en esta noche. Hay impacto de Dios para su vida en esta noche. Toque de Dios para su cuerpo. Jehová ungiendo su cuerpo para que resista. Porque queda un camino largo todavía que caminar. Esta no es la última actividad. Faltan muchas todavía. Hay que seguir peleando. Hay que seguir batallando. En esta noche reciban fortaleza. Siento el Espíritu de Dios tocando su cuerpo. En esta noche recibe. En esta noche recibe. En esta noche recibe de parte de Dios. En esta noche recibe de parte de Dios. Abacay, Akendakay. Arrabacanda, aumento su visión. Aumento su visión. Lo lleno de mi presencia. Ahora. Ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Impacto de Dios, impacto de Dios, impacto de Dios para los servidores. Jehová le llena, Jehová le llena, Jehová le recompensa. Oh, bacanda, errabacayale. Ay, ay, ay, ay, ay, siento como te arropa el Espíritu Santo de Dios. Siento como te llena el Espíritu Santo de Dios. Noche de victoria, noche de victoria. Hay un letrero que se mueve aquí adentro. Dice victoria, dice victoria, dice victoria. Jehová le ha dado la victoria a esta manada pequeña, a esta manada pequeña, a esta manada pequeña. Jehová le entrega la victoria. ¡Sí! Dios mío, Dios mío. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Alguien le da gracias a papá aquí en esta noche. Alguien le da gracias al Rey. Alguien le da gracias al que me envió en esta noche. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Se lleva toda dolencia, toda molestia. En el mover de Dios hay gente que van a ser sano. Dios completa lo que empezó. A eso viniste, a buscar sanidad. Y el que sana está aquí. No se ha ido todavía. Él completa en esta noche lo que empezó en tu cuerpo. Te vas a buscar donde te duele y no te lo va a encontrar. Te vas a encontrar, te vas a buscar lo que sentías en el cuerpo y ya no vas a estar ahí. Hay gente que ha sentido un fuego que ha arropado todo su cuerpo. Dios va quemando todo lo que quería traer enfermedad para tu cuerpo. Todo poder de la tiniebla, toda enviación, esta noche se quema. Tres noches Dios va sanándote. Tres noches Dios va glorificándose en tu vida. Tres noches. Tócamele a ella. La que está tras ti. Mírame. No tengas miedo. Que todas las dolencias que habían en tu cuerpo llegaron hasta hoy. Hay algo especial que Dios hace en ti. Porque le dijiste, yo te creo. Y sé que tú eres Dios. Aquí estoy, he venido solamente a adorarte. Recibe de Dios en esta noche. sobre tu cuerpo, sobre tu vida. El Dios que te llamó Ubacaya Senda toca tu cuerpo en esta noche. Recibe más todavía, recibe más todavía. Vas a brincar, vas a saltar, vas a correr en el Espíritu, vas a caminar en el Espíritu, porque tu cuerpo es mío, tu vida es mía, tu casa me pertenece, te dice el Eterno, y haré cosas grandes contigo. Y empiezo desde hoy recibe impacto de Dios en esta noche, desde hoy cosas nuevas para ti, desde hoy cosas nuevas para tu vida. Calla, arrabacando a Dios sobre tu vida en esta noche. Ahí está Dios ministrando tu cuerpo, tu mente, ministrando tu vida, porque faltan muchas cosas por hacer en Dios. Y lo que Dios empieza, todo lo que Dios empieza, Él lo termina. Estoy para entregar, pero antes de entregar, yo quiero saber si hay vidas aquí que no son cristianos. Quiero hacerle el llamado. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, yo quiero brindarle a Jesús. Hoy es noche de salvación, noche de vida eterna. La Biblia dice: si oyeras hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Yo quiero que todo el que no es cristiano, que todavía no ha hecho profesión de fe, que no ha aceptado a Cristo, me levante su manito arriba. Los que están aquí que no son cristianos, que simplemente vinieron a compartir en esta actividad y a buscar a Dios, pero que todavía no han dado ese paso tan importante. No hay persona no creyente aquí. Todos somos cristianos. Todos pertenecemos al Señor. No hay ningún descarriado, ninguna vida que esté apartada, que no le sirva al Señor. Qué bueno que todos pertenecemos al Señor. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. ¿Cuánto adoran al Señor? Padre, gracias, he predicado tu palabra. Usa a la persona que viene de camino, como tú sabes hacerlo, papá. Queremos recibir de ti. Gloria al Señor.